Buenos días a todos y todas. Hoy es un día de mucha esperanza, de mucha expectativa, un día muy emotivo para todos y todas, para la mayoría de los argentinos que queremos salir adelante, que confiamos en este momento tan histórico donde la llegada de la vacuna empieza a representar esa expectativa de poder salir adelante de la pandemia, ¿no? La pandemia, esta pandemia de coronavirus que tiene de rodillas al mundo, que tiene a la Argentina también muy golpeada, pero empezamos gracias al esfuerzo y al trabajo no solo de quienes me acompañan hoy en la mesa, el Ministerio y el Ministro, y en él todo su equipo de trabajo, de salud, Ginés González García, y el embajador de Rusia, con el que también, como ustedes bien saben, este fue un acuerdo país-país, y hemos tenido que trabajar desde las relaciones internacionales y estrechando las relaciones exteriores con el pueblo de Rusia y con fundamentalmente con el Centro Gamaleya, que es quien ha desarrollado esta vacuna. Estamos confiados en continuar con este proceso que se inicia hoy, que seguramente será parte de las preguntas que tengan ustedes y que con todo gusto vamos a estar contestando, de cómo el día de hoy se inicia el proceso con la llegada de la vacuna, el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas. Como se comprometió el presidente y como estaba rubricado en el contrato que hemos firmado, las primeras vacunas han llegado a nuestro país, han llegado 300.000 dosis de la vacuna Sputnik en el mes de diciembre. Había algún escepticismo, pero como siempre decimos nosotros, no queremos enredarnos en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y argentinas y continuar con esta ética del cuidado que el presidente nos promueve permanentemente. Cuidado de la salud, primordialmente, y cuidado de los argentinos y argentinas a la hora de poder sobrellevar este momento, que insisto con esto, hoy estamos muy contentos, con mucha esperanza, con mucha expectativa, y tenemos que seguir cuidándonos, porque esto, todavía la pandemia sigue, y necesitamos reforzar y redoblar las medidas de cuidado, para poder ir acompasando los tiempos que necesita madurar esta campaña de vacunación que se inicia en breve en nuestro país. Muchísimas gracias. Yo le doy la palabra al embajador, que quería también brindar un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, queridas amigas. Hoy es un día importante. La vacuna rusa contra el coronavirus ha llegado a la República Argentina y junto con ella llegó la esperanza de liberación del miedo por la pandemia en que hemos vivido casi un año. En Rusia la campaña de vacunación recién empezó y cada dosis de Sputnik V ahora tiene valor especial. Pero en estos tiempos difíciles damos la mano de ayuda a la Argentina, que es uno de los primeros países en toda América Latina, al recibir el producto ruso. Como se dice en Rusia, un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. Esperamos que nuestra vacuna ayude a salvar vidas de millones de argentinos. Es segura y eficaz. Detrás de sus creadores están las tradiciones gloriosas de la ciencia rusa, una de las más avanzadas en el mundo. Estoy seguro de que las relaciones de la amistad sincera y la asociación estratégica integral que unen a Rusia y Argentina recibirán ahora un nuevo impulso para su desarrollo. La pandemia la venceremos juntos. Sputnik V y la victoria ahora tienen el mismo símbolo que es un simple gesto. Adelante Rusia, adelante Argentina. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Le damos la palabra también al... muy contento, obviamente muy contento, un larguísimo trabajo. con la colaboración, por supuesto, del embajador y, por supuesto, todo el gobierno. No es un trabajo, hoy es un elabón importantísimo, un trabajo que empezó hace muchos meses de búsqueda de vacunas en distintos lugares del mundo. Eran todos proyectos, no sabíamos cuál iba a llegar primero a ser aprobado. Y, bueno, obviamente la decisión del presidente fue realmente asegurar la vacunación a los argentinos al comienzo de la vacunación en otros lugares del mundo. Y claramente somos un país que estamos entre los primeros en comenzar y vamos a ser también uno de los países que vamos a terminar vacunando a gran parte de la población argentina. Por eso digo, es un camino que hemos hecho con mucho tiempo. Yo agradezco también un poco a la buena disposición y al permanente intercambio que hemos tenido de información que acelerara los procesos de validación de cualquier vacuna. Y en ese sentido, hoy empezamos un nuevo camino que también es un camino de esperanza, un camino de fabricar futuro, de devolverle futuro a los argentinos, que esta es una intención del presidente y del gobierno, no solo en el tema de la pandemia. Y en ese aspecto estamos claramente junto con todas las provincias por iniciar este camino. Y tal como dice el jefe de gabinete, nuestra preocupación en estos días, nuestra felicidad por la vacuna está, pero también nuestra preocupación, porque realmente, como seguimos siempre, la pandemia no pasó, de tal manera que es indispensable preservar las medidas de cuidado, distanciamiento, barbijo, reuniones con no muchas personas, aire libre, distancia, todas esas cosas que sabemos. Y que ahora que tenemos una esperanza concreta, que es la vacuna, debemos todavía reforzar más esas medidas para que cuando haga efecto esa esperanza en todos los argentinos. Así que nada, reitero, un día de felicidad para todos. Buen día, Guillermo Murphy de A24. Al jefe de gabinete le quería consultar, ¿cuándo va a ser el próximo envío de vacunas hacia aquí, hacia la Argentina, y cuándo va a comenzar concretamente este operativo de vacunación? Y al ministro Ginés, sobre la preocupación, ministro, de los adultos mayores con respecto a si se pueden dar esta vacuna o va a haber alguna especial para ellos o algún calendario, digamos, distinto de toda la población, de los grupos de riesgo, obviamente. Gracias. La campaña de vacunación es como venía planteando el ministro. El presidente va a hacer una reunión virtual durante el fin de semana con los gobernadores. Siempre hicimos un trabajo articulado con todos los gobernadores y gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad durante todo el tránsito de la pandemia. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el trabajo coordinado que hubo entre todos los equipos que tuvimos que sobrellevar la articulación de la gestión de la pandemia. Y esta etapa, la etapa de la vacuna, también se va a seguir con ese mismo formato. Un trabajo articulado con gobernadores y gobernadoras. El fin de semana el presidente va a estar manteniendo una reunión con cada uno de ellos, en términos virtuales, naturalmente, y ahí se va a definir la fecha precisa de inicio de la campaña de vacunación, que será, naturalmente, la semana próxima, pero que lo que nosotros necesitamos es, así como venimos trabajando, que sea a partir de la coordinación, con una mirada federal, con lo que es nuestro país, tan vasto en territorio, y necesitamos que sea a partir de esa metodología de trabajo que nos dio realmente buenos resultados en la coordinación, en la solidaridad también entre las distintas provincias, entre los distintos sistemas, seguir articulando entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal. A partir de la reunión del fin de semana se van a saber las precisiones de las fechas que van a ser coordinadas entre el presidente y los gobernadores. Con respecto al adultos mayores. Sí, cómo no. Le agrego algo porque me parece que había preguntado algo más también. El contrato nuestro es con la República, a la fecha, el gobierno a gobierno, son 300.000 dosis en diciembre, lo que está cumpliendo hoy. 5 millones de dosis en enero y 14.700.000 dosis en febrero, con una opción que puede hacer uso la Argentina de ampliar en 5 millones más el pedido nuestro. Es decir, un buen número, como ustedes se dan cuenta, muy masivo. Con respecto a este tema, miren, las vacunas se van aprobando según los grupos en los cuales se hizo la investigación, la fase 3. En general, todavía la vacuna, ninguna vacuna del mundo está aprobada, por ejemplo, para embarazadas, tampoco no hay ninguna vacuna que tengamos en ese menores de 18 años. De manera tal que, en realidad, esta vacuna tiene todos los caminos hechos, inclusive ya sabemos que el aprobado científicamente. Falta todavía que un paso dentro del Ministerio ruso para que sea aprobada. Pero de todas maneras nosotros no vamos a usar nada que no esté aprobado. Ahora, es la misma vacuna. Simplemente lo que se hace es analizar cada uno de los grupos etarios qué resultado tuvo. El análisis del grupo de más de 60 años ya está terminado. Lo que no está todavía es puesto en marcha, pero por la información que tenemos, inclusive va a empezar la vacunación en Rusia. De todas maneras, nosotros, en el orden que tenemos de prioridades, como lo hemos dicho explícitamente, y esto se hizo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en acuerdo con las provincias, se comienza con el personal de salud. Esto es así en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque primero toman más riesgos, obviamente, y segundo son más necesarios. De manera tal que son más necesarios eventualmente si... Ojalá que no lo sean, pero claramente siempre son los que atienden al resto, de manera tal que tenemos que cuidarlo. Por eso empezamos con el personal de salud y después hay un gradiente por grupo y, por supuesto, el grupo de más de 60 años está incluido y va a ser vacunado en su totalidad, salvo que no lo requiera. Emanuel Herrera, de AM750. En primer término, para el jefe de gabinete, usted habló, Cafiero, de esperanza y expectativa. ¿Eso no se traduce en el discurso de algún sector de la oposición que incluso ha amenazado con juicio político al ministro Ginés González García? Y al ministro de Salud, preguntarle en qué estado está la negociación con otras vacunas, más allá de este hito importante de hoy que se ha firmado con la Federación Rusa y puntualmente con la vacuna Pfizer. La verdad que hoy es un día de mucha expectativa, de mucha esperanza y me parece que el sentimiento que inunda a la mayoría de los argentinos y argentinas es ese, y no es este otro de enojar más a los que ya están enojados, angustiar más a los que están angustiados, darle más temor a los que ya tenían miedo. Esa no es una estrategia para una comunidad que trata de salir adelante después de haber sufrido y seguir sufriendo una pandemia en nuestro país que ha arrojado más de 40.000 muertos y que efectivamente tenemos que seguir cuidándonos porque cada uno de esos fallecimientos nos duele muchísimo. Por lo tanto, me parece que no hay que ir por ese lado. Nosotros estamos con una mirada mucho más amplia y con la idea de que entre todos y todas, como dice el presidente, nadie se salva solo, como dice el presidente, necesitamos de todos y todas para salir adelante. Y ese va a seguir siendo nuestro mensaje.